lo que sube del abismo del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra, lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Su majestad, su majestad, tenía la cara con... ¡De un lado con una novela! Gabón, Gabón, Orereta y Periferias. ¡Ay, cómo vivimos tan cómodamente en este mundo violento! Estos días en los alrededores se concibe más esta violencia que se vive con honor. Esta es la vida rugosa en la que un famoso un día habla. No es amable, no es graciosa, no es saluda. No le saluda a usted, quería decir. Respetable señor. Abrazar esta violencia es desgarrarse. Y es el único y el último amor que algunos llaman honor. Uñas, dientes, garras, clavos, hierros, fuegos, violencia con honor. No hablamos del tópico dolor ni del dios, que según ya es sabido, hace mucho tiempo que la palmó ese dios que enfrenta a las masas. Bueno, entramos en otro bloque radiofónico de Desfase Lunar, que va despidiendo esta temporada hasta el próximo otoño. Bueno, como los radio sufridores que estáis acostumbrados a esta aberración, ya sabréis, solemos entrar con contrainformaciones y algunas colaboraciones de distintas partes del globo. Hoy nos vamos a centrar un poquito más en las músicas que nos han acompañado en esta último curso. Bueno, sin más, no vamos a entrar en el trapo de lo que está ocurriendo en Murcia con estas redadas fascistas contra los migrantes y contra más en el foco de los magrebíes, porque ya está todo dicho con toda esta violencia. Aún así, entramos con este grupo Captain Java del norte de África, para que mucha gente vea que de esos países se hacen muchas cosas muy lindas, como esta música afrofusión del norte de África. Es absurdo escuchar estas informaciones, ya que yo no sé y nunca sabré dónde empieza la batalla, dónde acaba el no sé qué o monstruos primitivos. Sois aquello que nunca venceré porque ni me quiero enfrentar a ello. África. Bueno, como os decimos, hoy vamos a hacer un resumen de los grupos musicales que nos han acompañado este curso, ya que muchos me reñís cuando en muchos programas no comento el artista que suele sonar en los fondos. Y es que a veces uno solo no da para más. Bueno, entre otros, este curso nos ha acompañado Captain Java, si queréis buscarlo, maravilla del mundo. Bissa, bissa, bissa, bissa. Bueno, y así suena esta pedazo banda. Y hemos venido con el culo al aire, así de claro lo digo. Menos mal que algún compañero, compañera, nos ha mandado alguna expresión radiofónica. Aún así, tan solo con el mundo, mira que es muy grande y muy extenso. Pero en un pendrive, en un pincho, se concentra tanto que tan solo con uno de los que he usado este pasado curso tendremos para musicalmente poneros el culo rock and roll. Así que bienvenidos una noche más a la sintonía de Sin Chirigui Radia. Agarraros a vuestro sillón, relajar las nalgas y dejaros llevar si os apetece, está claro. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Grona, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447/1C7. Voy a por el martini. Bueno, y en un martes como hoy nos ha acompañado Bob Dylan con el nuevo Pony, New Pony. Sometimes I wonder es el martes a las 11? Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está desfase lunar en Chinchilli y Ratia. Bueno, y a nivel de contrainformación hemos usado distintas páginas de la red. Entre otras, rebelión.org, en la que hoy hablan de la arrogancia desquiciada de Netanyahu que podría destrozar Oriente Medio, si no está ya más claro que eso. Como decimos, hoy no vamos a entrar al trapo, pero vamos por respeto a resumir las informaciones que tienen publicadas hoy, que no me acuerdo ni qué día es. Vamos a mirar en el ordenador a ver. En euskera, Usaila ama voz. 15 de julio, pasado San Fermín. Tranquilos han tenido que quedar los habitantes de Pamplona, que ya se han ido todos los domingueros y han dejado los toros libres. Bueno, mucha más información está recogida en Rebelión también de Milei, este presidente argentino que le gusta ir con la motosierra en mano. Y como no, hablan también del resurgimiento de la ultraderecha en todo el mundo. Cuidadín, amiguitos y amiguitas. No se puede permitir lo que está pasando. Yes, I know. Blind Owl, that was delightful. Now, in order to have a good boogie, you gotta have a bottom. And on that bottom, babies, we got Mr. Larry Tim, alias the Mole. Un ejemplo más del fascismo es lo que está ocurriendo ahora en Murcia. And, Memphis and LA. Que han utilizado a un magrebí que ha agredido a un señor. A un señor, da igual la edad y da igual el origen. Como da igual el origen del agresor. Porque si un riojano viola a una mujer, no vamos a pensar que todos los riojanos sean violadores. Y eso yo creo que en nuestro recetario de cocina se debería de aplicar a todo o a casi todo. Let's go. Anyway, this thing. Qué gran grupo. Los Han Hit, que nos han acompañado también en esta última recta de Desfase Lunar. About 23 years ago in Tacoma Park, Maryland, there was a birth on Christmas Day. That's the day the sunflower came into being. And I'm sure glad. Go on, buzz a little bit. Aquí tenemos el boogie del amigo. De los Kane Heath. Bueno, también nos hemos alimentado desde la AN.org sobre la situación en Oriente Medio. Hoy nos hablarían sobre la situación en Oriente Medio, en un ejemplo, de la larga ola del 7 de octubre que sigue manifestándose y tanto en Washington como en Tel Aviv. Dicen que tienen muy poco de qué alegrarse ante la incapacidad para sostener un enfrentamiento militar como el que ya llevan haciendo para exterminar a un pueblo como es el de Palestina. Y me cago en Dios, que también nos hablan de la guerra como religión. Me cago en Dios porque no entiendo que una religión pueda hacer que mueran miles y miles de personas, entre ellos miles de niños, que no saben ni al mundo en el que han llegado. Bueno, interesante trabajo el que hacen desde la AINE.org, como decimos. Que si queréis curiosearla, está ahí en la red, con esa dirección, a la AINE.org. Y en su tercer artículo hoy plantean el pensamiento del planeta de ciudades miseria. La historia futura de las megaciudades postindustriales del tercer mundo. Y es que, amiguitos y amiguitas, vivimos en un mundo en que parece un partido de fútbol. Hay categorías de primero, tercero y segundo puesto. Y lo más triste, que en la realidad tratamos a otros países como primer, segundo y tercer mundo. Asco, asco, asco, asco, asco, asco, asco. Bueno, hay mucha, mucha más información. Es que la INE no te deja, no te deja con las ganas. we decided to demonstrate to you how each boy's man does his little thing. Por otro lado, continúa el fascismo, como decimos, extendido por todo el planeta. En Estados Unidos se pone de moda el mal gusto de celebrar en público las inauguraciones de cárceles. Cárceles para migrantes, gente que no ha hecho nada más que estar fuera de una frontera buscándose la vida. Parece ser que estos días en el sur de Florida las detenciones y exportaciones de gente que no tiene más que unos rasgos que no son el de Donald Trump, que es como un cerdito colorado, crudito, ahí con esos mofletes para darle un tortazo, es excusa para expulsarte, y no solo expulsarte, sino que detenerte y meterte en una cárcel en unas condiciones como si fueras un terrorista. Yes, I know. Blind Owl, that was delightful. Now, in order to have a good boogie, you gotta have a bottom. And on that bottom, babies, we got Mr. Larry Taylor, alias the Mole. Now, Larry, he comes from New York. And Memphis and L.A., and he claims me from a lot of other places. But Larry, can you hear me, Mo? Can you hear me, baby? Well, I wish you'd get it on for the folks. Yeah. Bueno, como decíamos, todo esto y mucho más en la ine.org lo tenéis publicadito, bien ordenadito. Desde el ataque de la ultraderecha que desata una caza inmigrante por las calles de Torre Pacheco, hasta el carnicero de Riga, que es un héroe letón. Una parte de la población sigue resistiendo en difíciles condiciones, dicen. Pero la canción de Horst Wessel es la canción que cantaban las escuadras nazis y sigue fascinando a demasiadas personas. You're all kind of lying back and relaxing now, because that's what you gotta do. You gotta kind of sit back and meditate, as the Maharishi said. Yeah. Now one day, about 23 years ago in Tacoma Park, Maryland, there was a birth on Christmas Day. That's the day the sunflower came into being, and I'm sure glad. Go on, buzz a little bit, Henry. Go. También hablábamos en pasados programas sobre el problema de la vivienda, como problema de la vivienda como un lugar de combate también. Lucha de clases en la ciudad neoliberal en la que vivimos, la renovación y la limpieza de los sitios con carisma mediante la expulsión de la población residente para abastecer de dinero a un turismo que arrasa la cultura. Are you really experienced? Bueno, y recordar también que al menos dos mujeres sufrían agresiones sexuales en los Sanfermines, al menos dos mujeres que lo denunciaran. Even in a guitar. como decimos, toda esta información bien ordenadita estaba en la ine.org. Elevare. Bueno, y nos llega información también, antes de nada, sobre otra flotilla de la libertad que quiere zarpar de nuevo para denunciar el genocidio contra Palestina. Les deseamos toda la suerte, porque dudamos que puedan llegar, ya que ya sabemos contra qué monstruos se enfrentan. Here comes old Fido de la Parra. Fido, beat it out, baby. Estamos saliendo del puerto de Siracusa, el barco Jandala de la Flotilla de la Libertad. Salimos para romper el bloqueo que sufre Gaza. Estamos llevando ayuda humanitaria simbólica. La flotilla no tendría sentido ni esta ayuda simbólica si los gobiernos hicieran su trabajo. Su trabajo es hacer respetar el derecho internacional y que Israel no haga de forma impune lo que está haciendo. Nosotros lo que estamos llamando atención es la defensa del derecho internacional y no respetar el que Israel imponga la ley de la fuerza. Bueno, y desde la página de nodo.org tenéis esta pequeña lanzadera de esta flotilla de la libertad que zarpa estos días. Y ahí en este artículo tenéis toda la información por si queréis colaborar o queréis saber cómo transcurre esta acción. Contra la aberración que se está cometiendo en Gaza. Love is a beautiful thing. Yes, love can be found anywhere. Even in a guitar. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchilis y Ratia.

o aquel que dice ponte mirando pa' Cuenca, que son dos días, Margaret. On right. Al Cooper. Come back, baby, I wish you. Bueno, y el gustazo que ha sido todas las colaboraciones que tenemos semanalmente en el cajón del pensamiento, que hemos llamado a ese espacio, a un hueco donde entran todos los audios que nos manda la gente que tiene esa inquietud de contar algo por las ondas. Edebare. bury my body, Lord, I don't care where. Bury my body, Lord, I don't care where. Bury my body, cause my soul is gonna live with God. All right. Bueno, puntualmente y bastante cronológico hemos tenido a Rafa desde Ondarroa. Que siempre nos ha mandado desde su propia voz algún fragmento de algún libro. Y muy bien elegido a todo esto. Hoy, curiosamente, le recordábamos que despedíamos la temporada. Y ha tenido el gran detallazo de mandarnos este audio. El camino a la barbarie en la convivencia humana se abre cuando el Estado se vuelve totalitario, absorbiendo la sociedad civil, tal como sucedió en el fascismo y estalinismo, o cuando pierde sus funciones civilizadoras, convirtiéndose en simple complemento ejecutor de una instancia superior como el mercado. Esto es el caso del estadismo reaccionario o Estado neoliberal. En el capitalismo de Estado reaccionario, que es la forma de dominación y explotación actual de la burguesía, la sociedad política ha dejado de ser benefactor y protector del demos y del bien común. Su fuerza es utilizada en pos de los intereses de las minorías dominantes, no en favor del bien público. Protege a los ricos de los rigores del mercado e implementa el temor del mercado libre contra los indefensos. La brutal lógica del neoliberalismo reconoce como única gestalt legítima del Homo sapiens su grotesca caricatura utilitarista. El Homo economicus y como único derecho genuino de sobrevivencia el que pueda conquistarse en el mercado. Los derechos humanos formales, sociales y colectivos solo tienen vigencia práctica en la medida en que pueden validarse en el mercado. En caso contrario, son letra muerta. La implementación sistemática del tabú y la generación de mitos de dominación se complementan con la funcionalidad del tótem, a manera del antiguo totemismo. Los exorcistas globales de la realidad y sus amos políticos se sienten descendientes del progenitor del progreso y llevan con orgullo su emblema protector, el mercado o, cuando les da por ser solemnes, la modernidad. Para los hijos espirituales del mercado mundial y su filosofía social-darwinista, y dentro de la lógica expuesta por Mannheim, solo gente retrógrada puede oponerse a ellos y su proyecto de progreso. La aldea global, Noam Chomsky, Estados Unidos, Heinz Dieterich, Alemania, 1997. Never even seen. And when Jay She cried, my God, I'm so upset. She said the boy left home naked this morning. All it took was the TV set. Then the sister picked up the extension and she said he's just doing his thing. And then the father hung up on the mother and the children began to sing. Well, it's a brand new day. Yes, so brand new. See where we go from there. We got to fight for what we believe in, 'cause there's something in the air. And it's a brand new day. That's right. Brand new way. Brand new day. I can feel it growing stronger every minute now. Now how can you be surprised with the image of the fallen four reflected in their eyes? Though 20 million tongues are shouting now, it's only heard by a precious few. But the years of night will pass forever when the sun comes shining through on a brand new day. Brand new way. It's so brand new. You know that it's a brand new day. Brand new way. Brand new way of walking. Woo-hoo. Hey. Brand new day. Yes, sir. Brand new way. Bueno, y ahí queda un saludo para Ondarroa y para Rafa por esas aportaciones que nos ha hecho este y otros programas. It's all right. Yes, it's all right. And it's all right now. It's all right. Ondarrutik agur bero bat desfase lunarren radio eskucha gustixei. Ondo ondo pasa uda eta gora liburuak. Bueno, y nuestras músicas del mundo. Hace algunas semanas nos acompañaba Abel Selaokoe con este contrabajo y estos sonidos guturales que hace en el fondo del... Escuchamos Que a Morata. Bueno, y en otro estilo musical nos acompañaba también este último curso, Gear, Wind and Fire. Y el Se Fuego, que sonaba así.

transido, amoratado. Llegó a las 9:10, tranquilo, sonriente y satisfecho, con su grueso abrigo gris y sus guantes forrados. «Hola, mano». Así, sin más, no lo pude remediar. Lo empujé bajo el tren que pasaba. Bueno, como no, mandarle también un gran abrazo a Fernando por todas estas aportaciones que también nos mandaba semanalmente cuando podía, claro, que nunca se sabe uno cuando pasa una semana a otra, pero bueno, puntualmente cuando ha podido, ahí ha estado con sus aconsejamientos literarios. Mantle of bright light shone down from the room. Come down in time. Still... Como no, también hoy ha hecho un gran esfuerzo nuestra gran corresponsal de Hamburgo, Isa. Come down in time. What a message. Y bueno, tiene buena cabeza y memoria y se ha acordado que ya estábamos en vísperas de casi de Magdalenas y algo tenía que decirnos. Ay, aló, caixo, arratsaldeon o lo que sea, zintzilik nautak, aquí me acabo de enterar. Me lo temía, lo sabía, lo intuía, que se acaba la temporada, que se acaba la temporada de Espacio Lunar, que la gente de la Sincilic se van a unas muy bien buenecidas vacaciones, o lo que sea, o cambian de ondas, o siguen emitiendo, pero fuera de este programa, programación clásica, porque seguirán cuando comiencen los festejos, cuando comiencen los... exaltaciones madaleneras, pero bueno, hoy despedimos este programa y sí, no podía dejar iros sin tomar otra vez contacto, porque bueno, aquí desde Hamburgo, desde donde muchas veces os y con gusto os he saludado, os he comentado cosas, pues se me fue la voz, y bueno, y ahora lo que oís son voces, pero no solamente la mía, sino una vez más, porque me toca esta grabación así, on the road, o sí, allí donde estoy, así en la calle. Y en el metro, que es un lugar donde personas urbanitas pasan bastante tiempo del día. Pues sí, se me fue la voz. No sé, no es cosa de foniatras, no es cosa de otorrinos ni de laringólogos. Es más bien que a veces ya una no sabe qué decir, aunque hay mucho que decir. Aunque es importante que sigamos diciendo, aunque se me quedan amontonados en la lista un montón de temas como los buenos encuentros a través de mi trabajo de traducción con gente de El Salvador y sus importantes experiencias comunitarias, con gente de Guatemala, de las comunidades indígenas y de una gran enseñanza hacia este primer mundo que pretende enseñarles lo que es la ecología, o hablar de esta persecución, nuevo descubrimiento de fantasmas, nueva caza de brujas y brujos a aquellas personas que en su tiempo tomaron opción por una lucha y tomaron una opción o fueron obligadas a tomar la opción de una clandestinidad y que actualmente por la detención de una de ellas, de Daniela Clete, están siendo otra vez el foco de la ya, criminalización y bueno, en estos momentos de estos temas puntuales o cercanos de aquí de Alemania, pero mismo también temas tan, tan asfixiantes a nivel de que el grito se desgarra, se rompe y me da esa sensación de que me falta la voz en las cuestiones de Gaza, en la situación mundial. No me voy a poner en esta despedida veraniega, supongo que estáis ahí con un poquito de calor y no me voy a poner ahí, aunque no sé por qué le tenemos tan mal ponderados, mal clasificados a las palabras negativas. Uy, la competencia de los altavoces del tren que no quiere venir. Pues bueno, me quedo con esto, me quedo aquí, me quedo con vosotras, me quedo con este gran equipo que sé que está ahí, aunque no nos veamos, que sé que estáis ahí dando voces a este desfase lunar y me quedo con la iniciativa de nuestra persona, de la técnica, de los micrófonos y de la motivación en Desfase Lunar. Me quedo con vosotros y me quedo con vosotras y volveré y mientras tanto, eso, hasta pronto. Hoy, para daros, que envidia no, que porque envidia no sé, hoy, para informaros de mis caminos, ya que no solamente veáis que estoy en el metro, voy para escuchar, y quizás es una inspiración para ti, para escuchar ahora al grupo chileno Chico Trujillo. Ya os contaré en octubre cómo ha sido el concierto. Agur, besar cada uiñen galletikako besar cada bat. Bueno, cómo no, mandarle un gran besazo a Isa, allá donde se encuentre. Y vamos a ver si en un momento técnico encontramos a ese Chico Trujillo para... Si Isa no lo aconseja, es que tiene que molar. Bueno, tenemos una lentitud en encontrar a Chico Trujillo. Parece ser que como no es un grupo americano o de otras lindes. Bueno, por fin hemos encontrado un tema de ellos. Podemos poner la medallita o, y si no fuera, vamos a poner la medallita. Deseamos que si haya llegado y el metro le ha llegado a su destino, a Isa, disfruté de este grupo Chico Trujillo. Un abrazo grande y gordo, Isa. Bueno, ya sabíamos que si Isa estaba aguantando toda la megafonía del metro era porque iba a un buen evento. Bueno, otra grande que siempre nos manda unas palabras desde el flequillo de la península, desde Galicia. Cuca hoy ha hecho los deberes y algo nos tiene que contar, según su criterio de hoy. Testimonios desgarradores del doctor Essi Deng de Gaza. no hay internet, no hay señal, no hay sonido, no hay mundo más allá de esta jaula. Caminé 30 minutos entre ruinas y polvo, no buscando escapar, sino un fragmento de señal, justo lo suficiente para susurrar, seguimos vivos. No porque alguien esté escuchando, sino porque morir sin ser escuchado es la muerte definitiva. Gaza está en silencio ahora, no con paz, sino con aniquilación, no un silencio de quietud, sino de asfixia. Cortaron el último cable. Ningún mensaje sale, ninguna imagen entra, incluso el dolor ha sido prohibido. Pasé junto a los cadáveres de edificios, de casas, de hombres, algunos respirando, otros no, todos ellos borrados por la misma mano que borró nuestras voces. Este no es solo un asedio de bombas, es un asedio a la memoria, una guerra contra nuestra capacidad de decir: estuvimos aquí. Los bombardeos nunca cesaron, especialmente en Jabalia. Bombardean las calles donde los niños mendigan comida. Bombardean las filas donde las madres esperan harina. Bombardean el hambre misma. Sin comida, sin agua, sin salida. Y quienes lo intentan, quieren buscar ayuda, son abatidos. La gente muere aquí y nadie lo sabe. No porque la matanza se detuviera, sino porque la destrucción de la conexión tuvo éxito. Internet fue nuestro último aliento. No fue un lujo, fue la última evidencia de nuestra humanidad. Ahora se ha ido. Y en la oscuridad masacran sin consecuencias. Encontré esta tenue señal de ESIM como un moribundo encuentra un destello de llama. Me quedé bajo un cielo roto, arriesgando la muerte, no por rescate, sino para enviar esto. Un solo mensaje, una última resistencia. Si estáis leyendo esto, escuchando esto, recordad, caminamos a través del fuego para decirlo. No nos quedamos callados, nos silenciaron. Cuando se restablezca el cableado, la verdad se filtrará a través de él y el mundo sabrá lo que decidió no ver. A partir de hoy, apagaré mi teléfono de 9 a 9 y media. Es la forma más severa de desconexión a internet, de 9 a 9 y media durante una semana por el pueblo palestino. Silencio por Gaza, 30 minutos de silencio digital. Esta es una campaña digital coordinada del movimiento Silencio por Gaza. Es una ola que crece. Porque se puede hacer algo. Una pausa digital diaria de 30 minutos todas las noches, de 9 a 9 y media, hora local de cada país. Durante esta pausa no se permiten redes sociales, no se permiten mensajes, no se permiten comentarios. Se apagan los teléfonos y ordenadores. Esta acción colectiva enviará una fuerte señal digital a los algoritmos y mostrará nuestra solidaridad con Gaza. No es fácil, pero hagamos algo, eso es lo que importa. La idea, todos los días a la misma hora, millones de usuarios de todo el mundo guardan silencio absoluto en redes sociales durante 30 minutos. Sin publicaciones, sin me gusta, sin comentarios, sin abrir aplicaciones, silencio digital absoluto. Apaga el teléfono. Es un acto de resistencia, una protesta digital global. La ira de tantos ciudadanos ante la inmensa injusticia. Porque se puede hacer algo simple y eficaz. Recuerda el silencio digital de 9 a las 9. El impacto algorítmico. Las plataformas de redes sociales dependen de la actividad constante de los usuarios. Somos quienes mantenemos el sistema en funcionamiento. Una caída repentina y sincronizada de la actividad, incluso por un breve periodo, puede interrumpir los algoritmos de visibilidad, afectar las estadísticas del tráfico en tiempo real, enviar una señal técnica a los servidores sobre un comportamiento normal de los usuarios. Este acto pone de manifiesto la resistencia ciudadana a la injusticia que hasta ahora se veía alimentada por nuestra pasividad. Pon una alarma cada día para acordarte de apagar tu móvil media hora. Dinanura, dinanura, dinanura, dinanura, dinanura, dinanura. mungi antar bir pandar mungi atala mega no dayu merga toro mama kurba dibu imar ma kurba dibu ma bira ramor kurba kai aru kurba ba mana aru kurba ramar kurya ki tola ya no kurba dibu toro ma kurba dibu ni mu. Bueno, como no, darle otro gran abrazo a Cuca. Y recordaros que en la que volvamos, posiblemente, tendrá sus palabras para que escuchemos todo lo que se cuece en un pensamiento desde esas tierras. ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! Que es que somos lo que no hay, los humanos. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Bueno, y en un martes, como por ejemplo un martes 16 de marzo, y no sé si caía en martes, pero como no tengo una cronología apuntada, voy a echar a la lotería a ver si toca. Pues un día tal cual ese, Eric Bardo nos acompañaba con Brian Auger Band en este tema que parece un final que no acaba. Egebare. Os recuerdo que Eric Bardón ahí continúa, con sus pedazos de 80 tacazos y con todo el culo rock and roll. Bueno, mucho material también hemos tenido este curso sobre las minas a cielo abierto, esas aberraciones que entre otras han querido construir y están en ello todavía en Galicia, Extremadura y otras partes de la península. Bueno, tenemos aquí un megamix de algunas informaciones que tratamos hace varios programas sobre ese tema. Bueno, y entre otras, el primer audio es sobre la mina de Touro en Galicia. Una vez más, la codicia insaciable de unos pocos se enfrenta a la sostenibilidad de un territorio y a su pueblo. Estas imágenes pertenecen a diferentes ríos del interior de Galicia y están contaminados por una mina que cerró en 1986.

como es Euskal Herria, que también lo tenemos en el corazón. Y nada, que vivan los pueblos del mundo, compañero, y que vivan quien resiste ante la bestia de este sistema. Bueno, y para el próximo curso, si es que seguimos con el hígado entero, esperemos contar con todos vosotros y vosotras, y como no, con vuestras orejas ahí al otro lado del receptáculo. Un abrazo grande y gordo, agur eta ondo pasa. Y recordar que el poder está en las gentes y no en los que aprietan el puto botón.